hip hop, understand, Bolquillo, UR Crew, Frase Urbana. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quiénes somos? ¿Los conoces? Porque no soy el yo. Checa mi clan, tenemos boss, estilo white, anda ve. Cuéntale a tus amigos que llegó el Pitbull King, largo de aquí. ¿Qué quieres aquí? Solo hay veneno para ti. Tú no eres MC, eres mi juguete. Contigo me divierto, eres mi pasatiempo. Golpes en tu pecho, suelto. Late tu corazón, lo siento. Somos animales, somos invertebrados. El cristal de tu PC está cuarteado. Yo sueno desde hace rato y tengo flow para tu clan de ignorantes pago. De mi mesa banco largo, de sangre lo está llenando. Aquí está este pequeño rompiendo cuellos así de extremo. Con lírica te lleno, no estaba porque andaba de paseo. Lo siento, y no soy ebrio, pero en tu barrio y en tu escuela sueno. Y eso es cierto, boy, y eso es cierto. Frases se disparan como una escopeta. Yo te agarro a ti como si fueras mi marioneta. Firmes en el hip hop, compréndelo. Somos los mejores ganadores, campeones. Así lo hacemos en el rap, mentalidad de la calle. Nunca falles, no desmayes, que te dejo inconsciente. Sigo presente y no te enfrentes, dando clases de cómo se hace esto. Catando gado los mejores, siempre vencedores. Con estilo y talento, te pareció estupendo. LKR casi siempre perfecto. No entiendo tu dialecto, serás un poco menso. Desplazándome en esto, nadie me pide igualdad. Es que acaso yo soy unidad, ra, ra, ra, ra. Nada más escucha esto, letras que te opacan. Destacan un buen hip hop en español. Analizo lo hermano y no juzgues. Sí, y no juzgues.